Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en que usted esté escuchando este programa. Este es la prueba piloto del programa Groguis, que se graba desde Medellín el día 13 de octubre de 2011. Esperamos publicarlo de aquí al sábado. Este programa se publica bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial. Si no sabe lo que eso significa, puede entrar a la página que ahora le daremos la dirección. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, Juan David. Sí, estamos entonces acá arrancando nuestro primer programa del podcasting de Groguis sobre tecnología. No, pero primero presentémonos. Ah, ok. Sí. Ok. El responsable primero de Groguis. Listo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eduardo Arenado. Yo soy ingeniero informático del Politécnico Jaime Sasaco Colombiano, Jaca David, y estamos aquí empezando unos primeros pasos para este programa de radio. Listo. Compañeros. Arnaldo. Ok, gracias, Eduard. Mi nombre es Arnaldo Franco, ingeniero de sistemas, actualmente coordinador de las tecnologías informáticas y telecomunicaciones de Uniminuto, seccional Bello. Y bueno, Uniminuto, seccional Bello, es una universidad que se ubica en Colombia, en la ciudad de Medellín, para los que nos escuchen de afuera y no saben, que recordemos que esto puede llegar a cualquier parte. El día menos pensado nos están escuchando por allá en Irán. Puede pasar. Entonces, tengamos muy en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Mi nombre es Juan David Montoya. Yo soy docente también de la Universidad de Uniminuto. Y estamos aquí haciendo la prueba de lo que esperamos sea un podcast semanal. Sí, esa es la idea. La idea, digamos, en este programa, pues según lo tenemos pensado, es semanalmente discutir lo que ha sido noticia que nos parezca interesante de la semana anterior. En el tema de tecnología. En particular en temas de tecnología, en temas de informática, comunicaciones y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Para eso el programa es nuestro y podemos decir lo que queramos. Entonces, por eso se llama Groguis. Groguis. Bueno, para mayor información pueden entrar a www.groguis.com. Eso se escribe groguis.com. Allí van a encontrar el programa, nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar amenazas, nos pueden dejar sugerencias, cartas bomba. Recibimos lo que sea, gratis hasta un puño, es el lema nuestro. Además, nos pueden escribir al correo groguis@yahoo.com. Si les interesaron los temas, si tienen dudas, sugerencias, quieren que ampliemos más o hablar sobre algo más en particular, nos pueden escribir a este correo y ahí les solucionamos todas las dudas, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Entonces, de nuevo, la idea es que nos veamos aquí todas las semanas, van a la página, se suscriben, en la página vamos a publicar unas instrucciones para que ustedes puedan inscribirse al programa y automáticamente el programa se descargue a sus computadores, iPods o reproductores y no tengan que ir a descargarlo cada vez manualmente, sino que él se va a descargar solo si les interesa. Ahí vamos a poner las instrucciones o lo mismo, recuerden que para eso está el correo. Listo, entonces ahora sí, vamos a empezar más o menos con lo que pretendíamos tratar hoy. Digamos que este primer programa va a recoger más información que la semana pasada. Estamos apenas arrancando, necesitamos tomar unos temas un poco más amplios. Digamos que en este momento lo que es noticia en el mundo es el problema de Apple. El problema, el asunto o la situación de Apple, ¿sí? Se murió. ¿Primera vez, segunda vez o cuántas veces ha muerto? Ah, no, Steve Jobs se ha muerto un montón de veces, pero esta vez sí se murió, o sea, esta va a ser la última. Eso es lo importante, porque uno se puede morir muchas veces, lo grave es la última vez que se murió y ya el pobre hombre sí se murió. Entonces, pero yo considero que él ha muerto, pero no sus proyectos. Y según las últimas noticias que se han publicado en el medio, se dice que la historia o el legado de Steve Jobs va a perdurar por muchos más años, nos dicen el señor Tim Cook, que ha sido la persona que lleva en este momento pues como la dirección de la empresa. Uh-huh. Y quien fue la persona que presentó el último iPhone 4S, creo que es la versión, con este software que realizaba el reconocimiento de voz. Entonces pienso que más que la muerte de él va a ser como el inicio de una nueva era para esta compañía. Definitivamente, Juan, es una nueva era. Sí. Para nosotros, los que tuvimos la suerte de vivir los, pues digamos así, los inicios y el auge de la época de él. La época de Steve Jobs y de conocer sus equipos y conocer sus equipos. Y de la competencia, ¿no? O sea, fue una época muy afortunada para la tecnología. Se reunieron una cantidad de gente muy buena en el lugar correcto, porque no es solo Steve Jobs, es también Steve Wozniak, Bill Gates. Toda esta gente que estuvo ahí y que probablemente no vamos a volver a ver una reunión de esas. Y que además de eso marcaron una época, porque son íconos de la tecnología en estos momentos. Pero entonces, lo que decía Eduardo a mí me parece muy interesante, esa visión tan optimista, tan bonita, no, Apple va a estar bien, Apple va a seguir igualita. Yo no creo. A ver, de entrada, yo les confieso, yo no soy fanático de Apple. No me gustan, pues tengo serias diferencias ideológicas con la empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos en este momento le preguntas a cualquier fanático de Apple, y que hay muchos, eso sí. Entonces vos le preguntas, bueno, ¿y ahora qué viene para la empresa? Y dicen, no, la empresa va a estar bien, la empresa va a seguir, la empresa va a hacer lo mismo. No va a ser lo mismo, no sean mentirosos. ¿Por qué? Cuando Steve Jobs estaba vivo, cuando la gente hablaba de Apple, del líder tecnológico, de todo esto, automáticamente lo asociaba con la figura de... Steve Jobs era una de las ventajas de la empresa. Ellos decían, es que Apple tiene estas ventajas, es una empresa así, tiene tal cosa, es innovadora, y tenemos a Steve Jobs en la dirección. Entonces, Steve Jobs no puede ser una de las grandes ventajas cuando esté, y que cuando se va no importa, yo ese cuento no me lo como. Él se fue y eso sí importa. Eso sí importa. Definitivamente no, definitivamente sí, sí, sí marca la diferencia. O sea, yo pienso que si es una ventaja cuando está, no pueden decirme que no va a ser una desventaja cuando se va. Entonces, la compañía va a tener que replantear muchas cosas. Uh-huh. La compañía en este momento tiene un reto grande, y el problema es que la competencia está pegada. Entonces, ¿qué pienso yo? En este momento, los proyectos que presentaron en la presentación de la semana anterior, en esos proyectos todavía Steve Jobs estaba involucrado, porque él renunció como presidente hace más o menos un mes y todavía estaba en la junta directiva. Entonces, todos esos proyectos los alcanzó a tocar él. Yo quiero ver, y me interesa mucho ver, cuál va a ser el nuevo producto de Apple. No la nueva versión del iPhone, no la nueva versión del iPad, el producto nuevo que van a sacar a continuación. Ahí es cuando yo digo, vamos a ver cuál va a ser el futuro de Apple. Hay que entrar a identificar algo, y es que la empresa como tal tiene, como dicen sus estadísticas, millones de usuarios de estos equipos. Zombies. Hay que pensar también es que Steve no solamente dejó el iPod en este momento o el iPhone como una tecnología, sino que dice este señor Tim Cook que hay varios proyectos que Steve los dejó pendientes por desarrollar. Solamente creo que ahora lo que habría que pensar es los que quedan en Apple van a tener la energía y la visión que tenía de desarrollar los productos. Exacto. O sea, yo creo que ahí debemos empezar a observar o a detallar es la potencia o el empuje que tenía este señor Steve frente a la compañía, porque no solamente era una imagen que desarrollaba productos, desarrollaba ideales, sino que solamente también tenía una influencia muy fuerte sobre él. Era lo carismático del personaje. Fue un vendedor miedoso. Es que la forma de ser de él, el carisma que le imprimía, lo la que quería hacer, la productos. Forma de presentar los productos, eso marcó una diferencia en la compañía, ¿cierto? Y claro. Es muy probable que los fanáticos de Apple, como decía Juan, si echen de menos ese carisma en los productos. Sin duda lo extrañan, pero entonces, ¿cuál sería para mí en este momento, cuál sería el asunto? Apple puede seguirse manteniendo vendiendo iPhones, vendiendo iPods y vendiendo iPads. La empresa no se va a quebrar. Puede seguir haciendo eso de aquí a muchos años, sí, pero es que eso no es Apple. Apple es la empresa innovadora, la que cada 2 o 3 años nos saca un producto, entre comillas, nuevo. Esa palabra que acabas de decir es muy importante hoy en día, y más ahora pues que básicamente las economías están dependiendo de eso, de la innovación. Exacto. Entonces, Apple puede, no se va a quebrar. Apple puede seguir vendiendo iPods toda la vida y va a subsistir. Pero ¿cuál es el riesgo que corren desde mi punto de vista? Perder el estatus de ícono que tienen ahora como los líderes tecnológicos de la innovación. La empresa puede seguir vendiendo iPods, pero es que eso no es Apple. Apple es la empresa que cada 2 o 3 años nos saca un producto disque nuevo, que eso digamos que es muy discutible, pero sí, sin duda son innovadores. Y cada 2 o 3 años cambian la manera de pensar de la gente. Las tablets ya existían antes de que sacaran el iPad, pero el iPad fue lo que los popularizó. Teléfonos inteligentes ya existían antes del iPhone, pero no el iPhone lo llevó a las masas. Yo creo que no solamente los tablets y los iPad abrieron más el mercado de esta compañía, porque tenemos que, pues, digamos, remontarnos un poco como a la historia, cuando empezaron, y podemos encontrar que de esta empresa, especialmente a Steve, lo consideran uno de los padres de la informática, porque miren que él fue uno de los primeros que inició con un equipo que tenía una pantalla y tenía un teclado. Sí, él fue el que popularizó el computador personal. Exacto, y que muchos, como empresas como Hewlett Packard, pues desecharon estos proyectos porque para ellos no tenían esa visión que tuvo Steve Jobs en ese entonces. Entonces hay que tener no, en cuenta... No recuerdo bien ese pasaje. ¿Es, ¿Fue Hewlett Packard o IBM? IBM era la competencia. Ah, esa es la presentación de Hewlett Packard. Exacto, porque este señor Wozniak Creo que las patentes las tenía directamente con Hewlett Packard gracias a su padre, claro. Y por tal motivo todo lo que desarrollaba él lo tenía que llevar a Hewlett Packard. Sí. Y Hewlett Packard le dijo, no, eso no y me interesa, eso no es el futuro. Él se fue con su cajita, se las puso allá y todos se rieron de él, que eso no era el futuro, pues para la informática. Bueno. Y mentiras que... Y ya todos sabemos lo que pasó. Lo que pasa es que reírse después de 20 años es muy fácil. Entonces, ¿no? Por eso pienso yo que no solamente los tablets, ni los iPads, ni los iPhone, pues son como el desarrollo potencial que ha tenido Apple, porque observen que hace muchos años vienen desarrollando productos muy interesantes, pues está el equipo Lisa, está el equipo iMac, que fue una competencia muy grande en equipos de diseño gráfico que salían de colores y eran muy novedosos porque no tenían una torre los que vemos convencionalmente. Pero ahí hay un punto muy importante. Sí. ¿Cuándo sacó a Apple el iMac? Cuando volvieron a contratar a Steve Jobs. ¿Qué pasó cuando Apple dejó ir a Steve Jobs? La empresa se casi frenó, quiebra. Se frenó. Casi se caen. O sea, cuando Apple por allá, cuando estaban iniciando, vino el que era director de Pepsi, que no tenía idea de tecnología. Sí. Y de vender agua. Y lo mejor es que Steve Jobs le insistió para que viniera a la empresa. Y después él fue el que lo echó. Y cuando lo echó, Apple empezó a tirar para muchos lados, la empresa cayó y llegó un punto en que estaban al borde de la quiebra. Casi se quiebran. ¿Qué salvó a Apple? Steve Jobs volvió y sacaron el iMac. Pero yo considero que una persona no solamente hace la figura como para que una empresa sobreviva. ¿Por qué? Porque es que de todas maneras hay que tener muy presente es que los mismos desarrolladores de las innovaciones, de las tecnologías, porque no considero que Steve como tal, su ideología era muy clara y él no solamente desarrollaba las tecnologías, él tenía un grupo muy gigante. Es que de hecho él no era el que las desarrollaba directamente. Exacto, él solamente de pronto se le ocurría. Era el que las enfocaba. Exacto, pero él solamente decía, yo quiero hacer esto, o alguien llegaba con la idea de su grupo, vamos a hacer esto, y Steve le metía, pues, digamos, todo el entusiasmo, todo el esfuerzo a esas ideas. Y las enfocaba por el camino que él consideraba correcto. Entonces yo no considero que esta empresa vaya a decaer demasiado porque tiene proyectos muy buenos. Posiblemente dentro de sus cartas bajo la manga va a tener todavía más. Entonces yo creo que todavía tiene un futuro a largo plazo que va a permitir que esa empresa fluya durante muchos años con un nivel de ventas como lo ha tenido. Ah, no, es que el nivel de ventas no le va a bajar ni un solo. Eso sí es seguro, ventas las van a seguir teniendo. Decía por ahí en las noticias aquí en Colombia que cuando Steve decidió renunciar, sus acciones bajaron numerosamente, pues sustancialmente en el mercado, pero bajaron tanto que decían que parecía un chiste que a pesar de todo seguían vendiendo más de 6 millones de equipos a nivel mundial. O sea, no, que claro, eso es que... Mejor dicho, de hecho, el lanzamiento del iPhone 4S en el primer día vendió 1 millón de equipos. Es el iPhone más exitoso en ventas hasta ahora. Y eso que no fue llevado a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, no, y no fue lo que la gente esperaba, porque cuando la gente vio esa presentación la semana pasada, muchas personas quedaron decepcionadas con el equipo que les mostraron. O sea, ellos querían más. ¿Por qué? Porque es que generalmente los iPhones se lanzaban como un relojito año tras año. Este último se demoraron 1 año y medio en lanzarlo. Entonces, pero todo el mundo decía, ¿por qué se están demorando tanto? Pero hay que tener en cuenta, pienso yo, Juan y Eduard, que es que de todas maneras hay una competencia también con el mercado chino, con el mercado de nuevos dispositivos móviles, más económicos, más abiertos en algún sentido, ¿cierto? No, y tenemos que pensar también de pronto en la cantidad de inconvenientes que se lograron incluir con la enfermedad de Steve para el desarrollo de este último equipo. Venga, y no hemos tenido en cuenta algo. ¿Hubo algún problema con el tema de las patentes en ese equipo o no? No, lo que pasa es que en este momento Apple está metido en una guerra de patentes miedosa, sobre todo con Samsung. Apple está demandando a Samsung donde pueda y como pueda. Es más, Apple evitó que la tableta de Samsung, la Galaxy Tab, fuera vendida en Alemania durante mucho tiempo por una guerra de patentes. Apple en este momento está demasiado involucrada en una guerra de patentes. Es más, mucha gente ha dicho que en este momento allá hay más abogados que ingenieros. Ese es, digamos, otro de los temores que ahora hay en la empresa. Eso sí sería una cosa ya loca en esta empresa. O sea, yo creo que para Apple en este momento deben buscar un objetivo, un horizonte a futuro con una persona o un capitán, digámoslo así, de ese equipo que ha sido muy bien desarrollado y que no se pierda esas ideologías. Porque yo considero que a pesar de que han existido personas que han tenido muy buena dirección, han tenido muy buena capacidad de enfoque y de empuje. Eso no se puede perder. Está bien, Steve, pues, que en paz descanse, murió. Debe haber otra persona que coja ese mismo entusiasmo y que trate de enfocarlo. Que no pase como de pronto en muchas otras lugares y empresas ocurre, que tratan de coger como los mismos ideas, las mismas formas de hablar, porque se vuelve eso mata, una imitación. Exacto, y esas imitaciones son las que hunden las empresas. Yo creo que es más bien buscar ese enfoque y ese empuje, pero particularmente desde ellos mismos, para no vivir un sueño de otro. Correcto, o sea, lo que no debe hacer Apple es volver a iconificar la empresa en una persona, exacto, en un directivo. Ellos yo creo que ya aprendieron lo peligroso que es eso. Lo peligroso desde el punto de vista de los accionistas. Y eso efectivamente a ellos les ha costado dólares. Sí, porque hay muchas compañías muy exitosas que son la marca y la marca es la que representa, ¿cierto? Y que alguna... cambian de director y nadie se da cuenta. Exacto, no es como muy relevante. En este caso, si sí uno ve que definitivamente sí impacta, ¿cierto? Pero yo creo que para este siglo, la empresa Apple, después de haber sufrido cuando Steve fue despedido de la empresa, yo creo que ellos ya tomaron como otro camino para la empresa y a medida que, digámoslo así, Steve fue decayendo con su enfermedad, pues yo creo que la empresa como tal, en la ayuda de él, empezaron a ir mirando, yo creo que este tipo de plan B, como se dice. Pero venga, ¿ustedes entonces piensan que definitivamente Apple va a seguir trabajando en la misma línea o...? Sí, no, o sea, sería estúpido de su parte trabajar cambiar en línea distinto. Lo que yo no sé es hasta qué punto van a innovar. Eso es lo que a mí me preocupa de Apple. En este momento corren el riesgo de convertirse en una empresa normal. Común y corriente. En una competencia de las demás, pero en una competencia, en vez de ser el líder, el innovador. Y eso en particular lo vemos porque es que ellos en este momento tienen un problema grande, es que tienen un robotcito detrás. Android está detrás de Apple hace mucho rato. Y típicamente... lo que la gente decía era listo, Apple saca su iOS, su sistema operativo para móviles, y Android trata de competir con eso. Pero si ustedes se dieron cuenta lo que anunciaron del nuevo sistema operativo para móviles de Apple, el que sale esta semana, muchas de las características más interesantes son características que Android ya tenía hace 2 años. Siempre. Y Android, la próxima semana o antes de fin de año, va a sacar la nueva versión. Sí, mira, le está pasando a Apple con Android lo que le estaba sucediendo más o menos a Microsoft con Apple en aquella época. Yo creo que es un riesgo que se corre. Cuando se veía que mientras Microsoft se esforzaba en desarrollar su sistema operativo Windows, ya Apple tenía ese problema resuelto hace mucho tiempo. Eso es lo que yo pienso que podría pasar ahora. Yo no estoy diciendo que el nuevo sistema operativo de Apple sea malo, porque ya veo a los fanáticos de Apple alegándome, pero aléguenme si quieren, no importa, no es que sea malo, pero ¿qué sucede? Muchas de las características más interesantes, como las notificaciones, la independencia del PC, pasar el lo hablado a texto, navegar con pestañas, muchas de estas cosas, el sistema de notificaciones sobre todo, son elementos que Android tenía hace 2 años. Y más o menos la próxima semana, Android va a sacar su sistema operativo 4, el Ice Cream Sandwich. Entonces, en este momento yo veo que en el área de sistemas operativos, Apple y Android ya están muy nivelados. Pero Apple perdió a Steve Jobs. Entonces, antes tenían ventaja y tenían a Steve Jobs. Ahora los veo muy nivelados. Era un ícono. Y sin Steve Jobs. Entonces, en este momento ya el campo de juego, digamos, está un poco más nivelado. Y pienso que ahora es cuando Android debe aprovechar para coger el mercado. Lo cual nos deja una pregunta muy interesante. ¿Por qué diablos Samsung decidió aplazar la presentación de su nuevo teléfono celular, que la iban a hacer hoy, y dijeron que por respeto a Steve Jobs la iban a aplazar hasta final de mes? ¿No era este el momento ideal para venir a aplastarlos? Pues no todos pensamos de la misma forma, ¿cierto? Pero exacto. Te imagino que hay un nivel de duelo ahí. Sí, entre colegas, digámoslo así. Yo no creo en el nivel de duelo. Yo no creo en lo buena gente de las empresas. No, ninguna empresa duelo es buena gente. Eso es mentira. Puede y que más haya en el mercado. Exacto. Puede que haya alguien buena gente, pero esa gente no está diciendo, ay, sí, estamos tristes. No, no, no. Ahí tiene que haber algo detrás. Porque hoy iban a sacar el nuevo teléfono con Samsung, el Samsung Droid, Nexus Droid, creo que se iba a llamar. O sea, la versión 4 del. Con el nuevo sistema operativo Android. Con la Android 4, Ice Cream Sandwich. ¿Esta no era la oportunidad para venir y coger el mercado? ¿O será que les dio miedo porque el iPhone 4S salía esta semana? Les pregunto. ¿Será que quieren medir fuerzas? Eso está ahí. El desarrollo como tal de Android, ¿quién fue? ¿A quién se le ha otorgado? Es que ese es el asunto. Patente. Mira que Google, Google no tiene una cabeza visible como Steve Jobs. Vos no sabes quién es el no, presidente. Sí, Google es yo soy usuario de Android, me encanta. Y yo en este momento no recuerdo, pues si veo el nombre de pronto me acuerdo, pero así de memoria no me acuerdo quién es el que está liderando eso. Pero Google tiene su equipo de gente especialmente dedicada a Android. Lo cierto del caso es que viene de Google. Sí, eso es de, ¿viene Google? De Google. Sí, eso es de Google, eso es de la empresa Google. Es más, la mayoría de teléfonos de Android por detrás dicen Google en algún lado. Bueno, pero entonces, ahí es donde vamos. ¿Qué tipo de licencia, perdón, Eduardo, qué tipo de licencia entonces está manejando con Android? Android es un sistema operativo de código fuente abierto, es open source, exceptuando la versión 3. Pero todas las versiones anteriores, la 1.5, la 1.6, la 2.1, la 2.2, la 2.3, vos podés bajar el código fuente, modificarlo como te dé la gana y ponérselo al equipo que quieras. No. Que eso es algo que a ellos les ha permitido, y esto es lo grave, ganar una gran cantidad de mercado este año. Este año en Estados Unidos Android se convirtió en la plataforma móvil más extendida que hay, sobrepasando la de Apple, porque hay muchos equipos que trabajan con Android, y no solo teléfonos, tablets, televisores, computadoras, hay proyectos de relojes, de sistemas biométricos, porque como es código abierto, literalmente cualquier persona lo puede coger, lo puede bajar y puede hacer lo que le dé la gana. O sea que eso va a ser otra historia a lo estilo Linus Torvald. Es que de ahí nació Android es una máquina virtual de Java montada sobre Linux. Exacto. Entonces, de ahí nació y ahí continúa. Y ese, pienso yo, es la competencia grande de Apple ahora, porque BlackBerry ya no la salva nadie. BlackBerry está ya llevada, BlackBerry está muerta, vamos a hacer el funeral. Claro que sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque creo que está teniendo más inconvenientes a nivel de infraestructura y a nivel tecnológico, los que usted quiera. Pues, o sea, lástima a los que compraron. Nada menos ayer. Se cayó el Messenger. Había un lío. Se cayó el Messenger. Usted tenía el BlackBerry y no podía enviar a Messenger y todos empezaban a sudar, sí. Porque a ellos les duele cuando pueden enviar mensajes. Sí. Eso es como que les das, no sé, síndrome de abstinencia. Algo así, como que empiezan a sudar y ellos no entienden qué pasó. Si mi BlackBerry funcionaba, y bueno, no sé cuántos infartos haya habido, pero de todos modos eso no va a ayudar a las ventas. Creo que ese problema que hubo ayer va a ayudar a mejorar el estudio en cuanto a la salud de las personas que sufren con sus BlackBerry. Que ya, bueno, en fin, ahí la cosa está complicada. Pero entonces sí, en este momento yo pienso que esa es la competencia fuerte, y Microsoft, de hecho, aunque no hace tanto ruido como los otros en los medios, la última versión de Windows Phone, Windows Phone 7 y sobre todo la 7.5, ha salido muy buena. Han hablado muy bien de Windows Phone 7.5. O sea, es un sistema operativo que no tiene todavía el mercado, pero desde el punto de vista de las características. ¿Ustedes qué les parece si yo les digo, yo tengo como una idea sobre lo que está ocurriendo con Microsoft ahora? Y es lo mismo que ocurrió o que lo vimos en la historia del desarrollo de Microsoft cuando nuestro amigo Bill Gates empezó a trabajar para Mac y después dijo que sacó algo similar. Y armó chuzo aparte. O sea, yo creo que para mi concepto en este... En Colombia chuzo es negocio aparte. Yo creo que en este momento Microsoft está callado o está apaciguado por las nuevas tecnologías, mientras que él empieza a desarrollar, digamos, el software y nos va a meter en la cabeza otra vez como ha hecho durante muchos años con el legado de los Windows, y nos va a decir... Vea, aquí les traigo una cosa que ustedes van a necesitar, así como hicieron con los Windows. Yo pienso lo mismo que Eduardo. Yo pienso que hay algo innovador que está muy próximo a llegar. Cada determinado periodo de tiempo siempre hay como algo boom, ¿cierto? Algo que sale a la luz. Y yo pienso que estamos cerquita de ese momento. Y de hecho ahora Microsoft tiene una cosa muy curiosa. Ellos hace poco lanzaron la versión para desarrolladores de su nueva versión de Windows, Windows 8. Esa versión que yo no la pude instalar porque mi máquina virtual nunca quiso funcionar todavía, no sé por qué. Yo tenía muchas ganas de probarlo. Pero esa versión tiene una interfaz muy particular, que es lo que ellos llaman la interfaz Metro. Y es, en la pantalla de tu computador, exactamente la misma interfaz de Windows Phone. Es la misma interfaz para móviles, pero en tu computador. Pero tengo entendido que eso es lo que está buscando Microsoft. Ellos quieren unificar ecosistema. Exacto. O sea, que lo que vos veas en tu pantalla de computador sea prácticamente lo mismo que en tu teléfono móvil que te vendieron a ellos. Pero hay que entender algo, y es, de pronto visualizo yo a futuro, y es ya un portátil como tal, como lo conocíamos así de 14, 17, ¿cierto? Etcétera. Es que eso no es portátil. Ya eso no va a ser portátil. No. Ya portátil es lo que vos te quepa en un bolsillo. Sí. O máximo 10 pulgadas, pues, como para exagerar. Pero de ahí para arriba, eso ya no es portátil. Porque eso prácticamente ya es un tiesto, lo que vos haces es un camarote, un armatoste, dependiendo del país. En un tablet o en un iPhone. De todas formas, hay un tema, y es el asunto de las interfaces para interactuar con el dispositivo. Uno ve que ya están las tablets, pero uno ve la gente comprando teclados para las tablets, uno ve la gente comprando mouse para las tablets. Pero por eso yo quiero la tablet Transformer, que uno le puede conectar un teclado. Esa es la que yo quiero. Pero hay que por ahí vi, también en la internet, un sistema de teclado virtual que te lo dibuja donde usted esté, se proyecta en que superficie. Se proyecta. O sea, para mí eso sería estupendo. Puedo regar el tinto, puedo comer encima de él y nunca se va a afectar. Y me puede dar artritis de golpear la mesa con los dedos. Pero ese es otro asunto, pues. Eso también pasa con las pantallas táctiles. Es correcto. Y aquí en adelante los quiroprácticos van a hacer millones gracias a estos aparatos. No, y yo creo que con estas pantallas táctiles, la venta de cortaúñas se está multiplicando. O sea, que ese es el negocio. Vamos a vender cortaúñas con el logo de la manzanita de Apple para poderlos vender. No a $3, sino a $10. Exacto, porque con la uña no lo maneja uno. Entonces, tiene que ser corta uñas oficial de Apple. Ojo, lo oyeron aquí primero, no nos lo pueden copiar. Sí. Pero bueno, en todo caso, una cosa muy interesante, Microsoft no tiene mucho afán con Windows Phone, pero ¿saben por qué es? Porque Microsoft está haciendo más plata con Android que con Windows Phone. Microsoft participa en ese desarrollo de Android. No participa en el desarrollo. Lo que pasa es que ahora lo que está de moda entre esta gente, lo que está es la guerra de patentes. Claro, Apple está demandando a Samsung por lo que pueda. Microsoft tiene unas patentes en parte de dispositivos móviles. Resulta que Microsoft demandó hace algún tiempo a HTC, que en ese momento era el principal productor de teléfonos de Android. Como efectivamente había un problema de patentes con Android, ¿qué fue lo que le tocó hacer a HTC? Dijo, listo, por cada teléfono HTC que vendamos, le damos una plática a Microsoft. Y hace poquito, hace menos de un mes, lograron lo mismo con Samsung. O sea que en este momento, Samsung gana plata con cada teléfono Microsoft gana plata por cada teléfono HTC y por cada teléfono de Samsung que se venda con Android. Es decir, la mitad de los teléfonos de Android que se venden en el mundo le tienen que pagar una plática a Microsoft. Entonces, ellos están felices con que Android está dominando. Sí. Porque la mitad de los teléfonos les pagan regalías. Y yo pregunto, esos desarrollos que estaba realizando Google en cuanto a telefonía, yo no volví a escuchar como nada alrededor de eso. Me parece que sabes qué decidió hacer Google, comprar Motorola. Eso es otra cosa. Pero no la quieren comprar por la parte de hardware. Ellos no quieren comprar los teléfonos, quieren comprar las patentes. Para que cuando Microsoft venga y diga, los vamos a demandar por esta patente, Google dice, los vamos a demandar con esta que compramos. Entonces se vuelve una guerra fría, nadie se dispara y bueno, hagámonos pasito y sentémonos a dialogar, porque ya tenemos con qué responder. Google en este momento no tiene patentes para responder cuando Apple los demanda, cuando Microsoft los demanda. Cuando logren comprar Motorola, ya sí. Y en este momento, Google está en Estados Unidos hablando ante los jueces y ante la gente ya del sistema de justicia, tratando de convencerlos de que si ellos compran Motorola no se van a volver tan poderosos como para considerarse un monopolio, porque si no, no se las dejan comprar. Pero es para eso, no porque les interese fabricar teléfonos, sino porque quieren tener las patentes para proteger su sistema operativo de la guerra de patentes, que es lo que está ahora de moda. A eso están jugando los niños ricos del mundo. O sea que vamos a terminar llenos de un montón de equipos que a la larga van a estar demandados y en cualquier momento será que nos van a decir, usted ya no puede utilizar eso porque eso es ganar una demanda por allí. ¿O qué? La idea es que ellos se arreglan entre ellos, se van pasando la platica y así todos vamos pudiendo utilizar las mismas cosas. Correcto. Ese sería el futuro, digamos, algo más o menos unificado o como en la Guerra Fría. Cada país se sentaba sobre su pila de armas nucleares y nadie las hacía estallar. Sí, porque te imaginas donde ocurra de pronto un hecho. Como ocurre donde en la mayoría de los países donde se venden y se trafican en este mercado negro los celulares, que de un día a otro ya no me funciona porque lo compré en el mercado negro, digámoslo así. ¿Será que llegamos a eso con todas estas patentes? De todas maneras hay una cosa clara con la tecnología para nosotros los usuarios. Siempre llevamos las de perder. Pero con ese tipo de guerras se supone que la competencia es buena para el usuario. Lo que pasa es que, como el comunismo, eso en teoría funciona. En teoría. Y eso en que la yo práctica pienso, estamos llevados. Yo pienso que aquí a nivel de Colombia no hay como un personaje o no hay... Aquí a nivel de Colombia no hay nada. No, pues no tenemos... no hay un usuario que diga empresa que me vendió este celular le voy a montar una demanda como no, claro, en otros claro, países. Claro, tal cual. Pero Edward, no hay... tal cual. Tal cual, para los que no conocen, es un programito institucional que sale del gobierno, donde sale una caricaturita diciéndole a uno de los usuarios. Pero es que desafortunadamente en Colombia... O sea, es la defensa del consumidor. Exacto, defensores del consumidor. Pero desafortunadamente en Colombia no tenemos la cultura de creer en el sistema judicial. Es así de simple. Aquí nadie, es que no nadie tiene fe en la justicia. No, pero venga, entonces venga. La gente prefiere arreglar por fuera, dependiendo de la cultura y del background de cada uno, prefieren arreglar por fuera a punta de cerveza, a punta de bala, a punta de sicarios. Bueno, ya cada uno busca. Pero los colombianos, en general, y admitámoslo, no tenemos fe en nuestro sistema judicial. Aquí no demandamos, decimos demandar es perder el tiempo. Y a veces sí, tenemos razón. Es que a eso me refiero. O sea, un norteamericano o un ellos en demandan España, por cualquier cosa. Y ellos demandan hasta por caerse al frente de su casa, o sea, y tienen, o sea, y les ponen atención a eso, y fuera de eso, tienen unas buenas indemnizaciones. Aquí vos conseguís un abogado para demandar a una empresa por un servicio que no te están cumpliendo, y casi que lo que te pagan, no paga ni el abogado, o sea, usted queda peor no vale de lo que pena. Estaba. No, no, no, te quitan la casa, te quitan el carro. Pero le tengo una mejor. Esta en el mejor de los casos. Esta semana en Estados Unidos, una señora demandó un teatro, a un cine, estaban proyectando una película. Esta señora fue y se vio la película. ¿Ella qué dijo? A mí mostraron los cortos, el tráiler. Y yo esperaba una película según el tráiler. Cuando fui a cine, resultó que la película era completamente diferente. Y demandó al cine. Hablando de la película, publicidad engañosa. Entonces, en Estados Unidos hay esa cultura. Aquí, ¿no? Aquí todavía. Hablando de películas, sí. Creo que también entonces en este ya programa. Ya es hora de seguir a nuestra siguiente sección. Exacto. Como entonces, ahí está lo que opinamos de Apple, de futuro, de Android. Esperamos sus comentarios, sus insultos, lo que ustedes opinen. Yo quiero un iPhone. Yo no. Pero bueno. Y un Android. Yo me quedo con el Android. Entonces, bueno. Entonces, ya hablando de películas, justamente, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la sección de cine. Vamos a recomendarles una película. Una película que Arnaldo y yo nos la vimos hace poquito por recomendación de un amigo mío que se llama Pablo y que si no escucha este programa lo mato. O sea, que saludos a Pablo. Y entonces, él me recomendó una película que se llama Luna. En inglés, Moon. ¿Sí? Es una película que salió en el año 2009, dirigida por el hijo de David Bowie. Eso no tiene nada que ver, pero es curioso. El cantante, el tipo este, dirigió la película. Y a mí me llamó mucho la atención porque es de las pocas películas de ciencia ficción que de verdad son ciencia ficción hoy en día. ¿Cierto? Entonces, Edward no se lo ha visto, ¿cierto? No, pregúnteme por los Pitufos, Transformers. Yo les cuento. No. Pero de hecho, esa es la ventaja. Le vamos a contar a Edward, sin dañarle la película, sin contarle el final, eso sí. Vamos a ver por qué esta película es buena, por qué es interesante, por qué se las recomendamos para que la vean. Cómprenla legal, no se la descarguen. Pues si la consiguen. En fin, ya eso queda fanáticos en la conciencia de ese. No, Edward Malo. Entonces, bueno, resulta que, como les decía, Luna es una película de ciencia ficción. ¿O la buscan en Netflix? Ah, la pueden buscar en Netflix, que ya está también en Colombia. Uh-huh. Entonces, esa es una opción. Claro que ya no está en Netflix, no seamos tan optimistas. Mega video. Netflix todavía. En fin, nos va a hacer cerrar el programa desde que lo... Bueno, entonces, sí. Esta película trata sobre un tipo que está en una base lunar haciendo una misión. Y el hombre espera estar allá 3 años y devolverse a la Tierra millonario con la plata que ganó. Pues esa es la premisa. Es más o menos lo que sueñan muchos acá, de irse a trabajar en una plataforma petrolera 6 meses y volver, y volver llenos de plata a gastar 2 meses, porque se la gastan en 2 meses. Esa es la triste realidad, solo que la plataforma no está aquí, está en la Luna. Me acabaron entonces, de matar mi proyecto. Irte para la Luna. Irme para la plataforma. Ya. Bueno, el director es Duncan Jones. Es una película muy curiosa por muchas razones. Primero que todo, tiene un presupuesto muy pequeño, porque la película es bien hecha, tiene buenos efectos especiales y el presupuesto es de $5 millones, lo cual para una película de ciencia ficción es nada. Pues ahora que hay megaproducciones de 100 millones, 80 millones, 60 millones. Este man con $5 millones es una película muy buena, visualmente hablando muy bonita, porque por ejemplo las escenas de cuando salen a la Luna, sí, son muy bien hechas. No, ¿y sabes por qué es? Yo tuve la oportunidad de ver la película y realmente sí me pareció que estaba muy bien hecha. Nivel, sí. Y es porque para esas partes de la Luna no utilizaron efectos por computadora. Volvieron a la tecnología vieja de los 80 de usar miniaturas. Efectos prácticos, miniaturas, carritos, muñequitos, como cuando hacían buenos efectos visuales, la época de Blade Runner, la época de Star Wars, la original. Sí. Entonces, usaron miniaturas, eso permite bajar el presupuesto y hacer efectos que no solo se van a ver bien hoy, sino que se van a seguir viendo bien en 20 años. Entonces, la película visualmente es muy buena. El tema es muy interesante, porque vean que se los dijimos así por encima. Marionetas y todo. Pero así que se veían los... Pero no es como en El Chavo del 8 donde vos notabas el montaje. No, efectos bien hechos y con un presupuesto muy bajo. Película rodada en 33 días, o sea, la hicieron de afán, pero de verdad es de las películas buenas y de la ciencia ficción que ahora no sale, porque es que la ciencia ficción buena, la época dorada de la ciencia ficción, yo me acuerdo en mi época, por allá en los 80, que hacían buenas películas de ciencia ficción, tipo Blade Runner, que es una maravilla, algún día habrá que hablar de ella. Vale. Y ahora no salen, ahora no salen. ¿Qué es la ciencia ficción de este nuevo siglo? Matrix era muy buena. Después de Matrix, ¿qué siguió en ciencia ficción? El Señor de los Anillos. Eso es fantasía, eso no es ciencia ficción. Animadas. Ave María. Pero de hecho sí, Wall-E. Uy. Wall-E es una peliculaza y es de ciencia ficción. Pero realmente ahora la ciencia ficción no es lo que era antes. Y Luna nos recuerda mucho eso, las películas viejas de ciencia ficción. El día que la Tierra se detuvo, Blade Runner, todos esos clásicos que yo recuerdo con cariño. Y si usted no los recuerda, vaya y búsquelos porque son buenos. Entonces esta película tiene eso, es ciencia ficción de verdad, de la buena, de la que nos gustaba. Edward, vaya y búsquela. No, en esa página. Ya no, lo estoy buscando. Me anda comprando. Ya la estoy buscando. Por eso estamos como estamos. Yo nunca voy a admitir que me la vi pirata. Se llama inteligencia colectiva. Yo tuve la oportunidad de verla del original, gracias a que Juan David me la prestó. Sí, y es bastante buena. Entonces vayan y búsquenla, de verdad se la recomiendo. Si quieren ver más de la película, pueden entrar a nuestra página www.grogis.com y ahí vamos a poner un enlace para que vayan a IMDb y ahí está toda la información de la película. No la pueden ver, pero al menos ven toda la información, ven si les interesa y ya la pueden buscar como cada uno pueda. ¿Qué hay en este momento en cine sobre aquí tecnología? O sea, así, tipo la película que hable de tecnología, que nos saque, digamos, cuando hablábamos de las idas a la luna y fueron a la luna. Que nos ponga a soñar. Exacto. Que nos estimule la imaginación. Exacto. No, por ejemplo, como Avatar, que no, yo creo que yo meterme en los pantalones de otro no lo haría. Y no que lo además hacer. Avatar es Pocahontas con pitufos gigantes. Correcto. En este momento no hay un film que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿Ustedes saben? Bueno, si alguno de la audiencia sabe, le agradeceremos mucho que nos envíe al correo grogis@yahoo.com. Creo que yo en este momento las carteleras que he visto, solamente he visto terror. ¿No han notado ustedes que de un tiempo para el terror acá resurgió? Resurgió y ya no es el terror sangriento. Yo no, pero es que ya no es terror, 13. Ya no es terror, ya es porno de vísceras. Ah, ya. Es distinto. Porque es que había una época en que las películas de terror eran buenas. No sé si aquí estoy dándome las del viejito del grupo, pero en los 80 las películas de terror eran muy buenas. Y cuando las películas clásicas de zombies de Romero, a mí me encantaban. Lo que pasa, o sea, ¿te encanta Viernes 13, pues? Esa no es tanto. Que... Pero sí las películas de zombies, por ejemplo, a mí me gustan mucho. Pero ahora es la... Es Sierra, donde vienen y le cortan a un man la mano y muestran la mano y muestran el chorro de sangre y entre mejor se vea mejor. Pero no, yo considero que en este momento el terror se está enfocando más a lo psicológico porque hay más se ve más suspenso y todo eso. Pues decime ya, en cuáles, porque yo no la he visto. Yo he visto algunas. Yo de todas maneras pienso que los argumentos... Para dentro de 8 días Eduardo va a tener la tarea de traernos su lista de películas de terror psicológico, porque a mí yo quiero saber. Entonces anote ahí la tarea. Una que se pueden ir viendo, no es de este año, pero es muy interesante, es la del ringtone maldito. No maneja mucha muerte, ni muchas... El ringtone maldito. El ringtone maldito. Es una película... Pero el título suena muy mal. No, y es muy psicológica. O sea, es una película... El terror, digámoslo, de la cultura occidental, no es sangre, pero es muy psicológico, el suspenso te envuelve. Es terror oriental, terror ambiental. Ah, ese es muy interesante. No, porque es que los japoneses hacen un terror muy distinto, es más ambiental, es más... A mí me gusta mucho. A mí, gracias a los videojuegos, yo le cogí muy buen gusto a ese tipo de... Mejor dicho, para dejar los cerebros groguis. Esa es la idea. Entonces, yo creo que con eso ya podemos cerrar nuestra parte de cine. ¿Qué nos queda pendiente por decir? De las notas que veo aquí, veo dos cosas importantes, porque ya también el tiempo está... Se nos está subiendo el tiempo, ¿sí? Vamos en 38 minutos y... Bueno, y el programa era para 30. El programa era de 30, ¿cierto? Ese es el problema, uno empieza aquí a hablar y se encarta. Entonces, bueno, dos cosas. Primero que todo, aquí en la Universidad Minuto de Dios, seccional Bello, Medellín, Antioquia, se va a hacer un evento enfocado a Android. Entonces, Arnaldo, cuéntanos de qué se trata, así rápidamente, para que nuestros oyentes les interese. De acuerdo. El próximo jueves 3 de noviembre vamos a tener desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día un evento sobre la evolución de las redes móviles en América Latina. El plato fuerte del evento es una charla sobre Android, sobre cómo desarrollar aplicaciones para Android. Vamos a ver un ejemplito sencillo de cómo se hace eso y de por qué es la plataforma, ¿cierto? Correcto. ¿No van a regalar a algún equipo que tenga Android? Vea, si hay algún regalo, yo me lo llevo. Pues no, no vamos a regalar nada. Pero la persona va a poder salir haciendo su aplicacioncita pendeja para Android. Y te pregunto, aplicacioncita sencilla, pero es para que vean cómo se empieza. Y te pregunto, ¿quién va a ser la persona que nos va a dictar la charla? Bueno, realmente la charla la organizamos entre los docentes de la universidad porque consideramos que es pues un tema pertinente en estos momentos para los estudiantes. La apertura del programa está a cargo del doctor Erasmo Rojas, que él es director de 4G Américas para América Latina y el Caribe. Él no nos va a acompañar acá presencialmente, pero nos va a acompañar desde Estados Unidos vía Skype. Entonces él va a hacer la apertura del programa y nosotros vamos a hacer la presentación del resto del... Pero muy importante, o sea, la pensamos para los estudiantes, pero no es solo para estudiantes. Ah, desde luego. Cualquier persona puede llamar, vas a dar el teléfono... El 466-9200, extensión 163 o 299 puede inscribirse para... A ver, la entrada es gratuita. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa. Con inscripción previa. Entonces, de nuevo, esperemos, demos unos segundos para que vayan por el lápiz. Otra vez el teléfono para que lo anoten. Es 466-9200, extensión 163 o 299. De nuevo, para cualquier persona que esté en Medellín, porque eso sí es en Medellín, ahora si quieren venir de otra ciudad, pues bueno, ya eso es otra cosa, ustedes verán. Y pueden inscribirse y venir, así no pertenezcan a la universidad. Juan, simplemente les interesa. Probablemente tengamos el programa grabado y lo colguemos en la página. Ah, sí, esa sería la idea. De todas maneras, Juan David Arnaldo, recuerden que el programa lo podemos encontrar en la página. Y como tal, lo podemos devolver, o sea que no haya necesidad de esperar. No, podemos pausar el programa, coger el lápiz y listo. Eduardo Malo. Muchas gracias por escucharnos. Okay. Bueno, antes de irnos, ya casi terminamos, pero faltan los eventos, los anuncios parroquiales. Ya eso está listo. Finalmente, los vamos a dejar con una cancioncita de un artista que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Jonathan Colton. ¿Qué es lo interesante de este muchacho? Que yo sé que ustedes no lo conocen. La música él la publica bajo la... Jodas. Para los usuarios de fuera de Colombia, no busquen a Diomedes. No se hagan ese mal. Búsquenlo. Bueno, Jonathan Colton, y en la página de nosotros, www.grogis.com, vamos a tener un enlace a la página de él. Él pone la música y la publica bajo licencia Creative Commons, la misma licencia que bajo la que publicamos este programa. Es decir, vos puedes coger una canción de él y copiarla, y regalarla, y mandarle copias a otra gente. Puedes hacer todas esas cosas sin necesidad de pagar un peso, siempre y cuando no sea con fines comerciales y cites la fuente. Diga, esta es una canción de Jonathan Colton. Entonces, como nuestro programa no tiene fines comerciales, porque todavía no hay plata. No, ¿usted qué creyó? ¿Usted estaba esperando el cheque a la salida? Claro. Bueno, entonces para la próxima semana no vamos a tener a Eduardo. Bueno, entonces este tipo, desde que no sea por plata y se cite la fuente, uno puede coger las canciones de él, copiarlas, sacarles una copia en un CD, inclusive hacerles un cover, hacer obras derivadas de las canciones de él, siempre y cuando se cite la fuente, se diga, esto es de original de una canción de Jonathan Colton y no sea para propósitos comerciales. Es la misma filosofía bajo la cual licenciamos este programa. Entonces, por eso la ponemos, porque no nos toca pagar. Pero a mí me gusta mucho, además que es una canción muy graciosa. Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Es una canción muy graciosa porque es navideña, nos adelantamos un poco a la época. Y empieza desde agosto, no me preocupe. Me pareció compatible con Moon porque es sobre una familia que está en un planeta donde los gobiernan unos robots y los obligan a hacer minería. Pero llegó la Navidad, que es su época favorita, y están haciendo una canción navideña en medio de toda la tragedia. Entonces es muy graciosa, póngale atención a la letra, y con eso los dejamos, nos vemos dentro de 8 días. Entonces, chao, chao. Hasta luego, que les vaya muy bien. Muchas gracias. This year has been a little crazy for the Andersons. You may recall we had some trouble last year. The robot council had us banished to an asteroid that hasn't undermined our holiday cheer. And we know it's almost Christmas by the marks we make on the wall. That's our favorite time of year. Merry Christmas from Chiron Beta Prime, where we're working in a mine for our robot overlords. Did I say overlords? I meant protectors. Merry Christmas from Chiron Beta Prime. On every corner there's a giant metal Santa Claus who watches over us with glowing red eyes. They carry weapons and they know if you've been bad or good. Not everybody's good, but everyone tries. And the rocks outside the airlock, except